nos comprometimos. ¿Cómo hiciste, princesita mía, para clavarte tan hondo en mi alma? Fue un amor a primera vista, y el destino a los dos nos reclama, y el destino a los dos nos reclama. Que mucho te quiero, como sé que para mí es tu amor. No creí que en el mundo pudiera existir tanto amor entre dos. No creí que en el mundo pudiera existir tanto amor entre dos. De más valor, amorcito, gocemos la vida, disfrutemos con mucha pasión, porque todo en la vida se acaba y en el cielo estará nuestro amor, y en el cielo estará nuestro amor. Te quiero, como sé que para mí es tu amor. No creí que en el mundo pudiera existir tanto amor entre dos. No creí que en el mundo pudiera.